Estamos escuchando a Luis Miguel, esto se llama Suave, aquí en la tarde en vivo de la 106. Tarde que va cayendo lentamente, sol que va ya raudamente rumbo al horizonte. Y hablando de raudamente, son los bólidos que andan por allí en el circuito del Orejano del Roque Pérez Automóvil Club. Vamos a charlar un poquito con Pocho Leguizamón. Pocho, ¿cómo estás? Buen día, el presidente del club. Hola. ¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo va todo, Pocho? Muy bien, che, muy contento. Hemos tenido un buen fin de semana, así que estamos contentos. Bueno, ¿cómo anduvo la carrera del domingo? ¿Se divirtieron un poco? ¿La pasaron bien? ¿Salieron conformes? Contanos un poquito, Pocho. Nosotros estamos muy conformes, porque el espectáculo fue muy bueno, porque fue bastante variado. Te cuento que en un momento cayó una llovizna media fuerte, ¿viste? Y bueno, eso hizo que las expectativas del espectáculo mejoraran, porque veíamos que los autos de esta categoría no está acostumbrada al asfalto y menos mojado, ¿no es cierto? Entonces ahí veíamos mucho despliegue, veíamos los pilotos con experiencia que podían manejar los autos con la lluvia. Bueno, a mí me gustó, fue un espectáculo bastante lindo, muchas carreras, se terminó temprano, bueno, en fin, a mí me gustó. Bueno, la pasaron bien entonces. Sí. Eso es lo importante. Pocho, ¿y cómo se preparan ahora con esta nueva modalidad, ¿no? De estas carreras que se vienen, estas carreras de motos, las pruebas libres, donde ahí sube la adrenalina a full, viene gente de todos lados. Contanos un poquito de qué se trata esto. Esto nació precisamente en este circuito a raíz de unos accidentes que hubo en la Peña Americana. Y bueno, todos esos jóvenes que vos ves por ahí en la ruta que andan a 200 kilómetros, que te pasan, sí, que son los que salen sábado y domingo, que es muy común verlos en Cañuelas, la autopista Cañuelas, sí, a Buenos Aires, ¿viste? Sí. Y en la Panamericana. Y que, ¿viste? Cuando a raíz de los accidentes que tuvieron, pensaron en la importancia que sería de poder descargar todas esas energías en un circuito. Claro. Vinieron acá a Roque Pérez, empezaron a frecuentar, llegamos sobre el acuerdo y entonces ahora todos los fines de semana se vienen para acá, comparten el asado, nosotros le preparamos un buen servicio de cantina y pasan el día. Claro. Y a nosotros nos viene bien, claro, porque tenemos una buena recaudación, ¿viste? Y, claro, y con poco trabajo, digamos, ¿no es cierto? Pocho, ¿esto queda fijo para todos los sábados, salvo que haya carrera de TC Roque Perense? No, nosotros todo eso se programa, ¿viste? Nosotros más o menos sabemos quién son los que hacen las invitaciones. Nosotros cuando tenemos una fecha así que nos cae bien, le mandamos ya una semana antes, 15 días antes, las invitaciones. Ajá. Nosotros tenemos también en nuestra computadora los emails de todo y ya nosotros también los invitamos, ¿no es cierto? Tenemos un banco de datos, digamos. Claro. Y a través de eso le cursamos las invitaciones. Y así se generan, viste, 30, 40 motos que vienen, se dividen, tienen un espacio, tronan ligero, ellos mismos se organizan por cilindrada, por calidad de moto, por los que andan ligero, por los que quieren aprender a andar más, a mejorar, bueno, y pasar un buen fin de semana. Seguro. También va gente de la zona, he visto, a disfrutar de estas. Va, es una mezcla, ¿no? Una linda mezcla, una mezcla reactiva ahí donde todos comparten un montón de cosas y hasta ahora he escuchado cosas muy positivas. ¿Ustedes cómo lo han visto esto? Sí, porque además, como vienen, te digo, tenemos gente que los que más frecuentan son de muchachos de Las Flores, de La Barría, de Lobos, y después son todos del Gran Buenos Aires. Entonces se ha armado como un equipo de amigos, ¿no es cierto? Claro. Porque por ahí festejan el cumpleaños de alguno, ¿viste? Sí. Y ya me llaman por teléfono y dicen, che, somos, ¿te podés preparar una mesa y hacer un asadito, qué sé yo? Y festejan el cumpleaños, les ha tocado por suerte, bueno, ahora vienen ya los días feos, pero les han tocado bueno. Y están chocho y contentos, ¿viste? Y a nosotros nos claro, sirve. Claro. Pocho, también estábamos hablando por allí con Gustavo Virgilis, que se viene la final importante en noviembre, ¿no? La final del campeonato. Contanos un poquito cómo se prepara. Bueno, eso nosotros ya la hicimos el año pasado, ¿verdad? Claro, pero ahora va a estar adentro del evento, ¿no? y ahora va a estar dentro del evento. Claro. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de mejorar la infraestructura, ¿viste? Porque pensamos que la gente, va a ir mucha gente, ¿viste? Claro. Ya tuvimos la apertura hace unos días atrás, creo que vos nos pasaste la propaganda, de, sí, de esta misma categoría que va a venir a cerrar el Foro Nacional, Carlos G. Pérez. La apertura también lo hizo ya. Y trajo un parque de 100 motos. Es un espectáculo, la verdad. El motociclismo es un espectáculo espectacular. Claro. Espectacular. Ahí está. Motos de 600 centímetros cúbicos, claro, junto con las 1000, que giran a un promedio de 122, 123 kilómetros en este circuito. Es una cosa de loco. Claro, y son pilotos profesionales. Claro, eso te iba a decir. Son pilotos que ya es otra cuestión. Así y que, además es internacional, porque vienen pilotos de Brasil, vienen uruguayos, viste, de zonas limítrofes. Claro, exactamente. Bueno, pero por lo pronto la convocatoria es para este sábado y arrancan a las 10 de la mañana con un intervalo de una hora y media para almorzar. Va a estar seguramente, estas pruebas libres de motos van a estar con mucha gente porque se viene lindo el fin de semana, aparte es un fin de semana largo. Sí, está pronunciado buen tiempo con calor, sí, así que yo creo que vamos a pasar otro día buenísimo. Calorcito seguro. Bueno, acá tenemos oyentes que te saludan, ahí te saluda Maricel, ahí que estuvo trabajando con ustedes también, acá la tenemos en el Messenger, que manda saludos. Ah, bárbaro. Y saludos también, bueno, un montón de oyentes que mandan saludos y que preguntan hasta qué hora va a durar. Bueno, mira, esto nosotros lo hacemos hasta allá. Cuando se entra el sol, como vos decías hace un ratito, claro, cuando se está entrando el sol ya cortamos, tipo 6:30, sí, más o menos hasta esa hora. Más o menos a esta hora. Más o menos. No la prorrogamos mucho porque es preferible que viajen, porque la gran mayoría viene moto. Claro. Que viajen temprano, con claridad. Claro. Y bueno, tenemos programada unas picadas que el año pasado tuvieron un éxito bárbaro. ¿Para cuándo? Para el 22. El 22. Sí. Bien. 22 de abril. Sí, sí. 22 de abril. El año pasado tuvieron, es el mismo organizador, que es el hombre que el Cuca hizo mucha propaganda por todos lados, creo que lo va a repetir este año. Ajá. Y fue muy exitosa. Ahí está. Así que eso también ya está programado. Está programado para el 22. Después para junio ya tenemos otra de tercero que perece, que bueno, esa sería la fecha nuestra, porque en realidad te cuento que esta fecha, sí, era una fecha que se perdió en general ya. Sí, por el agua. Y claro, y la asociación de pilotos nos alquiló el circuito a nosotros para hacer la carrera, no es una fecha de lo que perece como yo. Claro, porque si no se extendía mucho después, ¿no? El claro, campeonato. Claro, la fecha, ahora después viene General Aliaga, dentro de 21 días, después va Saladillo y después de Saladillo volverían a Carlos G. Pérez. Claro, ahí está. Pocho, como siempre, un placer. Ya está hecha la convocatoria para el sábado, que seguramente va a ser multitudinario. Como siempre, un placer charlar, un abrazo grande. Bueno, gracias, Carlito, y acá sigo siempre cuidando de tu patrimonio, acá vecino mío, así que te mato las hormigas, hago todo lo que puedo. Y la torre está parada, está todo tranquilo. Y compartimos, el parquero también, ¿no? Sí, también lo controlo. Controlar el parquero. Pocho, un abrazo, un placer enorme, hasta luego. Un saludo y un abrazo grande para vos y para toda tu audiencia, Carlos, hasta siempre. Un abrazo, hasta luego. Y estábamos con Pocho Leguizamón, el presidente del Roque Pérez Automóvil Club, contándonos un poquito las actividades que se vienen en esta nueva pasión, ¿no?, que ha generado la incorporación de las motos al orejano. La pausa cuando faltan 15 minutos para las 7 de la tarde. Vamos.